Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar, dicen los muchachos uruguayos. Y nosotros, con estas admoniciones, comenzamos el programa número 145 de ¿qué cosa? Oiga, diga. De Nosotros y los medios, no sin antes preguntarle, ¿usted está en vivo? Yo estoy en vivo, ¿y usted? Entonces lo vamos a arreglar en la esquina. Porque antes, cuando te decían, ¿usted está? ¿Qué estás, en vivo? Era invitarte a pelear. Era, digamos, la previa a la piña. Pero acá estamos en vivo, no como otro. En vivo y en directo. No como otro que no vamos a hacer nombre ni de la radio ni de nadie, pues. Pero que ya están panza arriba. Está bien, la gente llega a fin de año y quiere descansar. Una gran... Nosotros estamos aquí firmes como... No me animo a decir qué. Vamos a estar como ustedes hasta las 14 horas, como de costumbre, como cada sábado. Como lamentablemente nos dejan, ¿no? Nos gustaría quedarnos a vivir. Pero... No sé si a vivir, pero ponele... 6 horas más. 6 horas te hacemos el corrido. Esto es Nosotros y los medios por AM Provincia, como ustedes están escuchando. Nosotros somos Nosotros y los medios. Manejando los controles aquí desde Capital Federal está el señor Martín Gómez. Sí. Acá alrededor de la mesa está el señor Gustavo Bulla. Sí, alrededor. Estamos jugando. Quédese quieto, hombre. Estamos jugando. Alguien que lo volee a don Bulla para que se siente de una vez al micrófono. Mi nombre es Gustavo Gordillo, está por allí Iván Acasas en este último programa de Nosotros y los medios del año. Allá en La Plata está seguro don César Poffer. Está seguro, sí. Aferrado a los controles, sí. Logrando que este programa salga al aire. Y no tenemos mucha noticia, pero creemos que está doña María Verónica Quiroga también. Bueno. En fin, vamos a comenzar este 145, Bulla. 145. 145. El 45 es el vino, así que... Ah, yo creí que era un revólver. No, también es, digamos, el año del 17 de octubre. También. Es un libro de Félix Luna, también sí. Es una canción de Marilena Walsh. En fin, el 45 puede Y es dar... un colectivo que va a la NUCRE. Claro, el 45, por supuesto. El vino, dice la quiniela, que es este número. Y vamos a contarles que si se quieren comunicar con nosotros, rápidamente pueden hacerlo al 0800. 222-1270 0800-222-1270, la vía telefónica gratuita de comunicación, o a nilmedios nylmedios@gmail.com por correo electrónico o por el Facebook, oiga, si usted tiene ganas, que nos encuentra como Nos Los Medios. ¿Cómo? Nos Los Medios es nuestra nomenclatura en el Facebook. Y en Twitter es @nilmedios, igual que como se escribe para el correo electrónico, es decir, @nylmedios. Bien, y si después de toda esa vía de comunicación usted dice, bueno, pero yo lo que quiero es escuchar este programa porque no lo escuché, entonces no le va a servir esta información en particular. Pero si usted quiere, por ejemplo, volver a escucharlo, ¿cómo hace? Se mete en Nil Medios, igual que en el correo electrónico y en Twitter, .blogspot.com, y ahí tiene todos los programas habidos y por haber. No, incluso este mismo que aparecerá ya por las 6 de la tarde. ¿Este mismo? Más o menos. ¿Este mismo está? Este mismo, quizás ya lo estén escuchando en este momento, habiendo accedido a través de Nil Medios. Blogspot.com. ¿Y por qué hablan de la magia de la televisión y nadie habla de la magia de la radio? No, la magia es de la radio, la televisión chorea. Ah. La magia de la radio, hombre. Sí. Y bueno, el programa de hoy va a ser una demostración de eso. Yesterday, Porque un día como hoy, que me pusieron el grabador en la ducha, pero yo canto mejor que este. Esto que estábamos escuchando corresponde a la voz. Si hacemos un campeonato de descubrir esto, la gente puede nombrar a los 6.000 millones de habitantes del mundo, menos a este. Igual ahí sigue, va a seguir cantando. ¿Sabe quién está cantando? Un tipo que nacía un día como hoy, 28 de diciembre, pero de 1948. En 1948, en la Ciudad de México. Ahí no vamos arrimando. Ahí reconoce mejor la gola. Es Don Ramón. No. Estamos hablando de Don Edgar Ángel Vivar Villanueva, el doctor Edgar Ángel Vivar Villanueva, médico, ya que se recibió de tordo mientras arrancaba a actuar y fue uno de los primeros en ser convocados por Don Roberto Gómez Bolaños para la trupe más conocido por Chespirito. Exactamente. Este señor Edgar Ángel Vivar Villanueva es conocido como Edgar Vivar, así lo presentaban. Y es conocido particularmente por sus personajes del Chavo en El Ñoño o El Señor Barriga. Después en El Chapulín no tuvo mucha... Sí, así aparecía. Pero no tenía personajes muy... No, aparecía en los sketch y demás, pero no, sin ningún personaje reconocido. En fin, Don Edgar Vivar Villanueva, uno de los que todavía sigue vivo, que todavía sigue actuando, porque después de... uno de los pocos que no se peleó con Chespirito... Claro. Ya que estuvo poniéndole la voz al señor Barriga del Chavo Animado y que siguió su carrera actoral, actuó en esta, la película española, la del ¿cómo es? La del Orfanato. Ajá. La película que dirige Guillermo del Toro. Sí. El de Hellboy, bueno, ahí en El Orfanato, una de las películas más interesantes de terror salidas de España en los últimos años, actúa Don Edgar Vivar. Una sorpresa verlo allí al señor Edgar Barriga. Vivar, que todavía debe estar tratando de cobrarle la renta a Rondamón, a Don Ramón, sí. que ya se murió, así que no se la va a cobrar. Pero bueno, ahí anda. Entonces era un recuerdo para el cumpleaños número, ¿cuánto dijimos? Si nació en el 48 y 2 63, 65 Pirulo. 65 Pirulo para el señor Barriga, 65 pirulos para Edgar Ángel Vivar Villanueva. Un feliz cumpleaños desde aquí. Y vamos a la otra fecha que tiene que ver con el día de hoy, 28 de diciembre. La más linda historia de amor que me contaron y ahora yo voy a contar do amor do príncipe Shahjahan pela princesa. Estamos escuchando un tema que se lanzaba un día como hoy, un tema que se editaba y que fue un gran éxito. Pero no era este. Este tema se llama Taj Mahal y le pertenece a Jorge Ben-Hor. Sí, más conocido en Brasil como George Ben-Hor. George Ben-Hor. Es un ofrecimiento Bovespa. Sin embargo, el tema que se lanzaba un día como hoy, haciendo un enorme éxito, es este que estamos escuchando. Ambos dos pasados profusamente. Profusamente. ¿Y qué tiene que ver el tema primero con este? Bueno, resulta que este tema que estamos escuchando es ¿Crees que soy sexy? Así se llamaba en castellano. Lo supuestamente inventado por Don Roderick David Stewart. ¿El escocés? No, inglés. ¿Inglés? Es inglés, el padre era escocés. Ah. Era inglés, futbolista, fanático. Dejó sus estudios porque se iba a dedicar al fútbol. Sí, era jugador de wing derecho. Se metió a jugar, se probó en un club importante y el club no lo llamó nunca más. Entonces dijo, bueno, con esto del rock and roll también se puede ganar minas y chupar algo, así que parece más fácil. Y le dedicó su vida al rock and roll. Bueno, entre los muchísimos éxitos... Ahí está el choreo. O el homenaje. Sí, no, fue, la justicia dijo que fue un choreo, ya que Rod Stewart tuvo que desembolsar. La justicia que sabe de música. La justicia no tiene los ojos vendados. En fin, una de las canciones más conocidas de Rod Stewart para los ignaros, ya que todo el mundo lo insultó mucho por este "¿Crees que soy sexy?", porque era un tema claramente disco en la época de la música disco, claro. Y Rod Stewart venía del blues, del rhythm and blues, claro, del rock, de toda esa movida, y era un gran valor, era considerado un tipo muy grosso, y cuando embocó "¿Crees que soy sexy?", hizo una cantidad de moneda tremenda y lo insultaron de todos lados. Igual tuvo que destinar toda esa guita a UNICEF, y después empezó a participar en los Live Aid, qué sé yo, porque le probaron, don Jorge Ben George Ben George, le probó que su tema, que tiene exactamente la misma música, era anterior. Cambiamos la, cambiamos la música para otro 28 de diciembre. Y esta vez vamos a recordar a alguien de cuya obra uno en general no tiene mucha data. Se trata de Dennis Carl Wilson. ¿Quién es Dennis Carl Wilson? Pues en principio uno de los hermanos Wilson. Sí, hijo del viejo Wilson. Exactamente. Seguro. Uno de los hermanos Wilson, a quien la madre le dijo al hermano mayor, Brian: "Che, ponelo al pibe en la banda también". Y ahí, lo tengo con ahí, el hermanito menor, ¿viste? Como haciendo cebo, que yo por lo menos que haga algo. Pónemelo en la banda. Lo llevó a la banda a instancias de la madre y lo puso a tocar la batería para que no molestara. Sí, que normalmente no lo hacen músicos, entonces lo pusieron ahí. Y nunca pudo ser la voz principal del grupo del hermano mayor. Sin embargo, era el sex symbol del grupo. Ajá. Y empezó a crecer y a cantar y a componer sus propias canciones. E incluso llegó a... Le cuento una anécdota. Resulta que con Dennis Carl Wilson, el baterista de los Beach Boys, que esa es la banda que está sonando, Dennis Carl Wilson se levanta en el auto un par de minas allá por California. Van, incluso Dennis Carl Wilson era el único surfer de los Beach Boys. Que los Beach Boys son algo así como la música de los surfers. Emblemática. El único verdadero surfer era Dennis Carl Wilson. Los otros no estaban en condiciones. No. Bueno, levanta dos minas en el auto y resulta que también le dice: "Che, después de pasar vaya uno a saber qué anécdotas, te queremos presentar a nuestro amigo, al tipo que seguimos". Y se lo presentan. Y este ve uno, un muchacho petizo, flaquito, lleno de barba y pelo. Y dice: "Qué raro". Y dice: "No, yo no te voy a hacer nada, no tenés que tener miedo". Y le besa los pies este muchacho Charlie, al que conoce, Dennis Wilson. ¿Y quién era? Se lo lleva a la casa, y cuando entra a la casa había más amigas de Charlie que confraternizan con Dennis Wilson. Y Dennis Wilson, chocho de estas nuevas compañías. Bueno, este Charlie quería hacer música. Dennis Wilson se lo presenta a su representante de los Beach Boys. Y el representante le dice: "Bueno, sí, vamos a grabar, qué sé yo", le dice a este Charlie. Y después no le da más bola. El representante, que no me voy a acordar el nombre de entrada ahora, bueno, no importa. El representante de los Beach Boys le dice que va a grabar y después no le da bola a Charlie. Y después lo hace conocer su casa, o en un tiro conoce la casa del representante, del cual el representante se muda. Él estaba de novio con Candice Bergen, ¿se acuerda de Candice Bergen? Bueno, se rajan y le dejan la casa a Polanski y Sharon Tate. Luego de que se mudaran, Charlie y sus muchachas caen en la casa y es conocido como uno de los grandes crímenes del clan Manson, que de ese Charlie estábamos hablando. Así que Dennis Wilson, a quien estamos escuchando ahora, de algún modo tiene alguna lateral responsabilidad en los crímenes de Charles Manson. Es uno de los pocos temas de los Beach Boys en los que lo dejaron cantar, que no son precisamente los hits. No son los hits. El tipo siguió en esta historia, renegó por supuesto de su amistad con Charles Manson y terminó falleciendo un 28 de diciembre, como hoy, en 1983, ahogado en... ¿cómo es? ¿Dónde era? En Marina del Rey, en Los Ángeles. Ahí se ahogó, parece que había chupado y consumido algunas cositas antes. Pero el presidente Reagan autorizó su entierro en el mar, vaya la paradoja. Cuando solo están autorizados los miembros de la Marina a hacer

Yo la dejaría a cargo de la conducción durante el verano. ¿Será capaz de animar? Yo creo que es una prueba de fuego, sobre todo con el calor que hace, pero... Bien, me parece muy bien. Ya vamos a tomar esa posta. Entonces, los próximos programas, todos los primeros programas de verano van a ser todos conducidos por doña María Concepción Velasco. Y de paso le avisamos a nuestra multitudinaria audiencia que todos los sábados a la una seguimos en verano. Sí, nosotros y los medios. A nuestra multitudinaria audiencia también agradecemos habernos seguido hasta este momento, desde hace ya 3 años. También, por supuesto, a Martín Gómez, allí en la operación técnica, aquí en la Capital Federal. Por supuesto, al enorme César Poff, que nos estuvo aguantando los trapos desde La Plata, como a María Verónica Quiroga, que también anda allí a brazo partido con los mensajes que esta vez no pudieron entrar por cuestiones de tiempo. Tenemos 3 mensajes y los vamos a incorporar en la versión que vamos a subir al blog esta tarde. Exactamente. En nilmedios.blogspot.com. Exactamente. Este programa lo hemos hecho, como decíamos, toda esta gente de recién. También Ivana Casas ha estado durante buena parte del año y sigue haciendo el aguante desde la producción. Y quienes les hablamos, o sea, don Gustavo Ulla y don Gustavo Gordillo. Todos nosotros nos volvemos a encontrar en algún momento de 2014. El sábado próximo quedan en compañía de María Conchita Velasco. Yo le quería hacer una pregunta antes de irnos. A ver. Hoy, 28 de diciembre, ¿es el Día de los Inocentes? 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Sí, se suelen hacer bromas estos días, ¿no? No sé. Bueno, que la pasen lindo. Feliz año para todos. Chau. Adiós. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Sí, buenas tardes a Radio Provincia, a los caballeros que están en el programa saliendo al aire por intermedio de la radio de la gente, la radio pública. A ver, disculpen, cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio ha sido el primado de nuestra patria, tengo los recortes de los periódicos, ha dicho que es tan feroz el ataque hacia la investidura, la persona, su integridad física, se refirió a la señora presidente, doctora Cristina Elizabeth Fernández, y cuando ha sido privado de nuestra patria, reitero, le presento el Papa Francesco, los catalogó de adictos a la coprofilia. Y los medios, después de la señal, deje su mensaje. Bueno, habla Ivana de Temperley. Quería saludar a los compañeros Gustavo Ulla y Gustavo Gordillo y a toda la audiencia de Radio Provincia, de dejarles un saludo de fin de año y que sea un muy buen año para todos y todas. Espero en el 2014 volver a poder volver a formar parte del equipo. Un beso grande. Chao.